¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, la que se convierte en la última de este año 2020. Si nos escuchas en directo en la noche del jueves o en la primera de 2021, si nos estás escuchando en cualquier otro día en la reposición. Saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompañamos con esta edición 1427 del Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio y también en asaltomataradiorock.com, cdmusicradio.com, rockinvierzo.com, radiofreerock.com y en Argentina Radio Crimen Online, además de nuestra emisión en Colombia en Radio Altavox. Ahí estamos, cada semana en todos esos puntos diferentes del dial o de internet para que tú nos escuches y disfrutes de lo mejor del rock y el metal en este espacio que viene, como siempre, cargadito hasta arriba, pero hasta arriba de temazos para compartir contigo, ya sabes, un montón de estrenos. Pues lo dicho, última edición del 2020 o primera del 2021, según en el día en el que tú nos escuches. Un placer compartir contigo esta nueva edición. Así empezamos con White Void. Y con muchas, pero que muchas ganas. Bienvenido, bienvenida. Arrancamos. We'll be right back. Pues así hemos arrancado hoy esta edición 1427 de Con Fuerza Heavy con los White Boys y este nuevo tema que se llama Don't Not Sleep. Bueno, una navideña anticipando lo que el próximo 8 de enero va a ser el nuevo disco de los Magnum. Publican en estos días una canción llamada On Christmas Day. Pues es una canción muy navideña para el último disco de Magnum. No man's land will be king. Left deserted a cold smile from the way they've been served. Virgin mother and her child turn their face round the world just for a moment. They're only men. On Christmas Day there'll be no killing or fighting. On Christmas Day navideña para lo nuevo de Magnum. Ya sabes, a partir del 8 de enero estará en circulación. Aquí ya te lo estábamos avanzando desde hace algunas semanas. Esto es Con Fuerza Heavy. Ahí estamos, acompañándote como cada semana. We'll be right back. Nuestros siguientes invitados les conocimos cuando presentaban a principios de este año su debut en formato EP con 4 temas. Son los Cadelzo, llegan desde Tenerife. Y ahora por fin, pasados los meses, acaban de publicar su primer larga duración. Se llama En los Caminos Perdidos. Desde Tenerife, los Cadelzo. De más. Hace unos meses pasaban por aquí, por este programa, por el Con Fuerza Heavy, los Cadelzo con un EP bajo el brazo con cuatro fantásticos temas que nos dejaron con ganas de más. Bueno, ya nos anunciaban ellos, no os preocupéis que muy pronto va a haber más y vaya, han cumplido. Y por fin tienen su primer larga duración, un álbum titulado En los Caminos Perdidos, que es este que están presentando ahora en estos días y que acaba de publicar el digital del sello Malditos Records. Bueno, pues con Javier Cánovas, el guitarrista de la banda, hablamos. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal el tiempo por Tenerife? Bien, bien. Bueno, ahora estamos encerrados por el tema de la pandemia. Nadie puede entrar ni salir. Pero bueno, espero que termine pronto el perimetraje. La última vez que hablamos, como decía, estabais presentando el EP con cuatro temas y nos anunciabais sí. Que esa era pues una primera carta de presentación, ¿no? La idea era esa, era una primera carta de presentación, como bien digo, para decir aquí está la banda y empezar ya o seguir cocinando lo que iba a ser ya el primer disco. Sí, sí, así es. El EP tampoco nos daba espacio suficiente para reflejar lo que era el estilo de la banda y en el EP más o menos ya sí pudimos reflejarlo, ¿no? Y bueno, y ya más adelante también seguiremos con futuras grabaciones. Son 13 temas y además 13 temas inéditos, ¿verdad? No habéis recogido los cuatro que ya estaban en el EP. No, porque teníamos material nuevo acumulado de antes y la verdad que seguimos creando, no nos cuesta demasiado hacer temas nuevos, de hecho tenemos material, yo creo que para, incluso podríamos grabar otro disco. Para otro ya. Sí, hacemos temas con bastante rapidez, la verdad, ¿no? Ensayamos bastante y bueno, también la verdad es que es porque no podemos tocar, porque, claro, si nos dedicáramos más a preparar actuaciones no tendríamos tanto tiempo para componer, pero claro, como ahora no se puede actuar, pues hay más tiempo para dedicarse a la composición. Para aquellos que nos enamoramos de aquel primer EP, de aquellas primeras cuatro canciones, de Mírame, de Mentira, de Aquella Tarde, en fin, de que esos temas nos gustaron tanto, ¿vamos a seguir encontrando a los mismos Cadelzo? Me refiero, ¿esos cuatro temas podrían estar dentro de este disco perfectamente? ¿O ha cambiado algo? ¿Ha evolucionado algo en este corto periodo de tiempo? Yo creo que hay más variedad. Lo que hay es más variedad. Porque hay temas, por ejemplo, hay ya, en los tempos, por ejemplo, hay baladas, hay temas que tienen dentro de un estilo, pero cambian un poco, ¿no? Las armonías, las melodías, a veces Juan el cantante pues tira un poco menos de ese tema andaluz y tal. Está como más variopinto el tema, que yo creo que es lo que de verdad un poco nos caracteriza, o sea, que hacemos rock, pero nos sale como nos sale, y sí. A veces nos sale más clasicón, a veces no nos sale tan clasicón, porque tenemos muchas influencias de muchos grupos distintos, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre estamos ahí dentro de ese círculo de lo que es el rock clásico, ¿no? Uh-huh. Tanto a nivel nacional como internacional, que nos gustan ambos, y más o menos siempre vamos a girar en torno a eso. Por ejemplo, tú, como guitarrista, ¿qué músicos te influyen? ¿Crees que más te han dejado a la hora de tu propio aprendizaje? Un montón de guitarristas, la verdad, pero sobre todo más bien los de blues y rock, o sea, hombre, el primero que me vino a la cabeza es Jimi Hendrix, ¿no? El que más me ha influenciado, y luego también el de Richie Blackmore de Deep Purple, ¿no? Y Rainbow, y guitarras así, luego de Jolly Hooker, de Blue, Steve Ray Vaughan también, no sé. Pero ya te digo, un montón de guitarras. En realidad, yo escucho un montón de bandas, incluso locales, que he flipado con los guitarristas y siempre me fijo en ellos, ¿no? Y siempre como que les cojo un poco alguna cosilla, ¿no? Es verdad que el disco es muy variado. El disco tiene momentos muy íntimos, momentos muy relajaditos, luego momentos en que se acelera muchísimo. En ese sentido, va a ser un disco que para el oyente se le va a hacer muy ameno, ¿no? Imagino que eso se ha buscado un poco también. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hombre, no es que fuéramos buscando ser amenos en realidad, sino que también pensábamos en hacer siempre lo mismo, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de tempos, ¿no? Siempre con la misma velocidad. Y luego en cuestión de armonías también, por ejemplo, las chorradas es un tema diferente, no se parece mucho a primero. No sé. Hay variación, pero es una cosa que tampoco es realmente calculada, ¿no? Que no salen así los temas. Muchas veces, efectivamente, no es que uno piense, bueno, pues esto hay que colocarlo aquí para que vaya detrás de esta, para que. No, en fin, uno No. va componiendo, ¿no? Y las canciones salen y ellas mismas Salen crecen. como salen y en el futuro pues igual también. Hombre, siempre nos quedaremos un poco en ese estilo, pero seguramente evolucionaremos hacia algo, no lo sé todavía, ¿no? Por No ejemplo, sé. Esas nuevas canciones que tú dices que ya se han compuesto y que incluso podrían formar parte de otro nuevo disco enseguida, en fin, pues si uno pudiera estar grabando cada semana. ¿Siguen esta misma onda? ¿Sería una continuación de En los caminos perdidos o notas que cambia algo? No, más o menos. Yo creo que más o menos la misma onda, más o menos la misma onda. Quizás más sonido más un poco más de los 90, quizás, ¿no? Pero realmente yo creo que es bastante parecido, sería bastante parecido. De todas formas, bueno, todavía hay que ver, ¿no? Porque no vamos a grabar ya, o grabaremos dentro de igual, bastantes meses, ¿no? Cuando se pueda. Y pueden salir más ideas, ¿no? Seguro, Pero ya te seguro. digo que básicamente también ha sido un tema por no quedarnos parados, ¿no? Porque como no podemos actuar, pues las actuaciones requieren de una también de un trabajo, una preparación y eso, pues nos dedicamos a lo otro. Vamos a ver si ahora el año que viene, pues las cosas empiezan a aflojar, ¿no? Y las bandas pueden empezar a tocar otra vez. Y vamos a ver si podemos. ¿En qué sentido os ha afectado? El obvio, el de no tocar, ese está clarísimo que ha fastidiado a todo el mundo. Pero para la creación de En los caminos perdidos, ¿os afectó a fechas, a grabación, de alguna manera a ese trabajo previo antes de la publicación o habéis podido hacerlo todo bien? No, bastante bien. Bastante bien. Retrasó un poco el porque durante el confinamiento no nos pudimos ver y no pudimos hacer nada, ni ensayar, ni. Pero no, realmente, más o menos en cuanto volvimos a ensayar, fuimos preparando los temas y tal. Pensamos una fecha para grabación y más o menos todo salió bien. Sí, bueno, teníamos siempre el miedo de que no pudiéramos al final meternos en el estudio, pero al final pudimos. Y bueno, en ese sentido salió bien. La grabación sí salió bien. Lo que pasa es que, claro, eso, ¿no? Pues ya para tocar no se puede, ni nosotros ni nadie, claro. Qué mal, ¿no? El publicar un disco, además en este caso el primer larga duración, con esa ilusión que uno lo hace, que uno lo presenta y este puñetero virus que no te permite hacerlo lo habitual, ¿no? Que es presentarlo en directo, tocarlo, llevarlo a todas partes. En ese sentido se ha perdido mucho. Sí, hombre, estamos un poquito impacientes, ¿no? Realmente esto ha fastidiado a todo el mundo. También hay gente que igual les ha cogido, igual una gira se las ha partido, o sea, a todo el mundo lo ha fastidiado, ¿no? Nosotros pues con paciencia, o sea, tener un poco de paciencia para buscar ir a la península y poder tocar todo lo que podamos por ahí, ¿no? Que realmente es lo que queremos hacer. Eso te iba a decir, que es verdad que esto tarde o temprano tiene que pasar, está claro. Al final pasará, seguro, yo quiero ser optimista. Y entonces intentaremos volver a, pues a lo más cercano a la vida que teníamos antes. Cuando eso ocurra, la intención es coger el avión, plantaros en la península y llevar esto al directo en todas partes, ¿no? Sí, sí, eso será un proceso pues largo, poco a poco, porque claro, primero pues no salen todos los conciertos a la vez, ¿no? Sino que uno va, pues te sale un bolo en un sitio, otro en otro, vas poco a poco encadenando actuaciones y también según sea la respuesta de la gente, ¿no? Hay que ir viendo, eso se verá sobre la marcha, ¿no? Y ni siquiera ahora tenemos un manager ni nada, ¿no? O sea, probablemente necesitemos algún tipo de ayuda para organizar una salida, ¿no? Que nos dé, pues no sé, para 3-4 conciertos, 5, y poco a poco iremos metiéndonos ahí, ¿no? La idea es eso, tocar un poco en plan profesional, ¿no? Uh-huh. Si podemos y si gustamos, porque bueno, eso no tampoco sabemos, ¿no? La realidad son las actuaciones, ¿no? Porque realmente, bueno, esto es un disco, hay gente que le gusta, hay gente que no tanto igual, pero donde lo ves es actuando, sí. Es donde realmente estás viendo si eso va a ir a algún sitio o no, ¿no? Entonces, a medida que toquemos, pues iremos viendo si la cosa va más, va menos, o eso es algo que no sabemos todavía, ¿no? De todas formas, los mimbres están puestos, porque el disco está recibiendo unas críticas muy buenas. No sé si... Hombre, esto no es un indicador 100%, pero sí que marca un poco el camino, ¿no? Si está gustando a los medios, si los medios estamos hablando bien del disco, lo normal es que finalmente llegue al público. Y eso imagino que también lo estáis notando. Sí, hombre, yo espero que sí, sí. Más o menos vemos que gusta, ¿no? Incluso donde lo hemos visto más directamente ha sido aquí a nivel local, ¿no? El año pasado cuando actuamos, bueno, no, este año, principio. Y luego una pequeñita actuación que hicimos este mes, pero con muy poca gente, con muchas medidas de seguridad y tal. Pero, lo que te decía, ¿no? Que sí, la intuición un poco parece ser que sí, que podrá gustar, pero vamos... no sabremos seguro hasta que lo hagamos. Así es, efectivamente. Y hay que esperar todavía porque la cosa puede tardar un poco, ¿no? De todas formas, hice un experimento, lo vi ayer en la tele, de un concierto con bastante gente, ¿no? Con medidas de seguridad. En la sala Apolo, ¿es verdad? Sí, y que solo un contagio, o sea que realmente... No, si se toman medidas de seguridad, o sea, lo que se ha hecho es parar todo el sector artístico, tal, hostelero, y hay otros sectores que también, pues, un gran supermercado, la gente se acumula, la gente se aglomera, sí. O sea, quiero decir, y no pasa nada, porque se toman medidas de seguridad, si se toman medidas de seguridad, tampoco tiene por qué pasar nada en un teatro, en un concierto, ¿no?, en principio, entonces, tampoco... como que eso se ha frenado, se ha parado completamente y yo pienso que tampoco, no sé, no solo de pan vive el hombre, ¿no? También necesitamos que otras actividades continúen, ¿no? Y yo creo que después, bueno, cuando ya la vacuna se ponga por lo menos a los sectores de riesgo, supongo que empezarán las restricciones a bajar, a permitir un poco más de presencia artística, ¿no? Y los grupos puedan volver a tocar y tal, ¿no? Porque, hombre, ya con las vacunas en los sectores de riesgo se supone que el virus ya se pondría a la altura de la gripe, ¿no? Con lo cual, pues no sé. Yo creo que eso sí, en principio sería suficiente, ¿no? Porque se habla de vacunar a toda la población, pero bueno, sí, sería ideal, ¿no? Pero realmente lo fundamental es que no mate el virus. Eso es lo fundamental, ¿no? Que no te contagies, ¿no? Porque la gripe te contagia y luego te curas, ¿no? pienso yo. Esa es la sensación, es la sensación que tengo yo también, que cuando la vacuna empiece a poco a poco a llegar a un colectivo más amplio de personas, efectivamente, pues imagino que empezarán a levantarse muchas de esas restricciones. Hablábamos antes de las ayudas, importante también esa ayuda, precisamente en este caso del sello de Maldito Records, que repetís con ellos, ya publicabais el EP también con Maldito Digital, y de momento, bueno, pues cuando uno repite es porque está a gusto, claro. Sí, estamos muy contentos, nos están apoyando mucho y la verdad que muy contentos, ¿no? Desde el primer momento, además, no notamos el apoyo y bueno, la verdad que nos ahorra mucho camino, o sea, nos han ayudado mucho a darnos a conocer, que de otra manera pues todavía seríamos unos completos desconocidos, ¿no? Si no es por la ayuda de ellos. Pues ojalá que ese trabajo conjunto en el sello, en la banda y en definitiva pues todo lo que se está haciendo dé sus frutos. Yo creo que ya los está dando porque, insisto, las críticas están siendo muy buenas para el disco y es que merece mucho la pena. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Una vez más, enhorabuena con este primer lanzamiento que ojalá que sea el primero de muchos, de un largo camino. Muchísimas gracias, Julián. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Un abrazo. Un abrazo y saludos a todos los oyentes. Salud, gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de Los Cadelzos. Se llama En los Caminos Perdidos. Acaba de salir hace un mes y pico. Ya lo tienes también, ¿eh? Por cierto, en plataformas digitales, está a la venta. Escúchalo, que te va a gustar, mira. Se siente mejor, peor, mejor, peor, mejor. Vine de camino, crucé camino. Quiero su palabra, me dijo el doctor. No son esos días que me hacen feliz. Veo las esquinas y lo hago por ti. Saldrá el sol. Y no seré yo, así es como abren Los Cadelzo, ese nuevo disco, que es su segunda aportación discográfica, pero la primera en larga duración. Primero fue un EP, cuatro temas, ahora larga duración ya, por fin el primero. Ojalá que lo puedan presentar pronto, porque los tinerfeños están deseando, y nosotros más. Hay nuevo tema de los Lionser, y aquí lo estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy, en esta última edición de 2020 o primera de 2021, según cuando nos escuches. Si estás escuchando en directo la noche del jueves, es la última de 2020, pero si escuchas en la reposición, ya estaremos en 2021. ¡Venga, vale! Lo nuevo de los Lionser. Esto es estreno de hoy, ¿eh? Se ha publicado hoy mismo y hoy lo compartimos contigo. Esta es la edición 1427 de Con Fuerza Heavy, emitiendo para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Radio Altavox. Pues chicos, chicas, atención, porque se viene saludito de una banda increíble que, bueno, que está presentando su nuevo disco. Hi guys, this is Sharon for Wood Invitation, and you can listen to our new song, The Purge, on Con Fuerza Heavy Radio Show. Ahí estamos en Con Fuerza Heavy Radio Show. Sí, señor. Lo nuevo de Within Temptation. Mil gracias para ellos por ese saludito también. The Purge, lo nuevo de Within Temptation. Así suena. Temptation, ya te decía, con ese saludito incluido para presentarnos un nuevo tema de Pure, que ese que acabas de escuchar. Y el 15 de enero verá la luz el nuevo disco de los Voodoo Circle. Vale, sí, verá luz el 15 de enero, pero nosotros te lo avanzamos ya. Cause I have something to say, and I'm ready to go. I'm ready. Voodoo Circle, ahí estaba, ya sabes, anticipo de lo que el 15 de enero será su nuevo disco. Hablando del 15 de enero, ese mismo día verá la luz Las Crónicas del Edén, segunda parte, lo nuevo de los Eden Bridge. Y uno de los temas que han anticipado de ese nuevo disco es este. Se llama Tower Gold. Eden Bridge, también el 15 de enero a la venta. 2021 va a empezar bien en lo musical, ojalá que en lo demás también. Pues esperando el momento de la publicación de ese nuevo disco de los Eden Bridge, ya sabes, 15 de enero a la venta. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con La Isla Roja. Es el nuevo disco que ha presentado Gus BG y en él, en ese nuevo álbum, hay canciones como Oro y Azul. We'll be right back. Mezcla del oro y el azul con este nuevo disco que ha publicado precisamente Gus BG en estos días y que nosotros también queríamos hoy compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Más! En su nuevo disco tienen canciones absolutamente espectaculares como esta que estás escuchando y que conoces seguramente bien, que se llama Hey You de Pink Floyd. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, are you feeling me? Hey you. Préstales atención porque aquí hay un pedazo de banda increíble. Se llaman Black Tau Band y están presentando este primer disco. Esta canción, esta versión del Hey You de los Pink Floyd, ya la avanzaron como adelanto de lo que iba a ser este nuevo disco, que ya por fin la semana pasada vio la luz. Vamos a escuchar precisamente una canción que se llama I Really Need You y que es, por cierto, la que sirve para abrir todo este disco. Son Black Town Band y suenan así en el Con Fuerza Heavy. Parece que si este 2020, que ha sido un año feo de narices, se va a recordar musicalmente en este país por algunas cositas, una de ellas, sin lugar a dudas, va a ser One, este disco que acaban de publicar Blacktown Band y que recoge canciones, pues ya has escuchado, ¿no? Ese principio que hemos escuchado, un trocito ahí de la versión del Hey You, de los Pink Floyd, o este pedazo de corte que abre todo el disco y que se llama I Really Need You. Bueno, pues para hablar de este disco, de este primer trabajo de la banda, para hablar de, bueno, pues de qué planes de futuro tienen para este 2021 que vamos a comenzar ya, nos hemos puesto en contacto con Alejandro Orbás y ahí nos está escuchando, al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí en el programa. Decía yo que este año es verdad que no lo vamos a recordar por demasiadas cosas buenas, por desgracia, cuando dentro de un tiempo recordemos el 2020, casi siempre nos van a venir a la cabeza cosas malas, por desgracia. Pero si musicalmente tenemos que recordarlo por algunas cosas, yo estoy seguro de que muchos de los oyentes este 2020, por lo menos este final de 2020, lo van a recordar por este disco que me parece extraordinario. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de gestación de este álbum. Bueno, oye, muchísimas gracias por tus palabras, hombre. Se agradece que después de todo el esfuerzo de sacar un disco en un año tan complicado como es el que hemos vivido y nos ha tocado, pues hombre, se agradece que ahora que haya salido a la luz, pues esté gustando, ¿no? Pues la verdad es que la gente nos está diciendo que oye, que el disco está muy bien, tiene muy buen nivel y demás. ¿Y cómo se ha gestado? Pues un poco viene de la mano, desgraciadamente, de la pandemia. ¿Por qué? Este proyecto que lo iniciamos en el 2016, como casi un pasatiempo, más o menos, somos todos un grupo de amigos que somos músicos, se quedó un poco en el limbo, un poco paralizado el año pasado, y ha sido a raíz del confinamiento que principalmente hemos tenido tiempo, hemos estado todos encerrados en casa, que hemos podido, principalmente me he podido sentar a volver a grabar todo lo que habíamos compuesto en estos años que habíamos estado ensayando y componiendo. Y bueno, empezó simplemente como algo para tenerlo nosotros. Lo que pasa es que según íbamos grabándolo, evidentemente las baterías pues era complicado, ¿no? Porque había que llamar a gente que tuviese estudio de grabación para que nos grabase las baterías. Tiramos de amigos. Los tres que componíamos la banda a principio de año, pues tenemos estudio en casa, lo cual bajo, guitarras, voces y teclado lo hemos podido grabar en casa. Y luego he llamado yo amigos míos para terminar de componer pues las guitarras con mi amigo Marcus, que es alemán, y con Emiliano las baterías. Todo, pues ya sabes, este año ha sido mucho de Zooms, de Teams, de Skype y de estas cosas. La de cosas que hemos descubierto, que yo soy sincero, muchas no sabían ni cómo funcionaban. No, yo creo que todos. Yo creo que son de estas aplicaciones que tienes allí instaladas, pero nunca usas. Es verdad, es verdad. Cuando no, continúa, continúa. No, te iba a decir, y al final, a medida que íbamos acabando las canciones y íbamos viendo el resultado, la verdad es que nosotros mismos estábamos diciendo, oye, esto está quedando muy Cuando bien. vosotros veis que esto ya empieza a tomar forma y que además lo toma en un año tan, tan complicado en lo musical, en todo, ¿no? Pero también en lo musical, ¿no pensáis que quizá era momento de esperar? O quizá, como tú apuntabas, la propia pandemia ha sido un empujón. A ver, aquí hay muchas maneras de verlo. La propia pandemia dio un empujón porque muchas veces, a ver, nosotros los músicos, si no eres un super rockstar, que en España tenemos pocos, desgraciadamente no nos podemos dedicar solo a la música. Esto te lleva a tener siempre menos tiempo que dedicar a tu hobby, tu pasión, a la música en general, ¿no? La pandemia ha conseguido que te puedas centrar en lo que te gusta de verdad, que puede ser la música. Entonces, te ha dado ese empujoncito para decir, venga, ahora tengo tiempo todo el del mundo para dedicarme a lo que quiero. Entonces, yo, por un lado, se lo agradezco, porque normalmente no tengo tanto tiempo. Y luego, por otra parte, sí, como dices, no es un año especialmente bueno para sacar música, pero ¿cuándo es bueno? Fuera más allá del confinamiento Eso es y del verdad. COVID y tal, ¿cuándo es buen momento para sacar música? Y Sí. menos un disco de rock. Es verdad que en cualquier momento es complicado, sí, eso Es es cierto. complicado, o sea, tal como está el negocio, es muy difícil. Tú sabes que te tiras ya un pozo sin fondo. Sí. Entonces, bueno, nosotros nos hemos tirado al pozo y bueno, pues, de momento nosotros con estar orgullosos de lo que hemos hecho y que la gente lo escuche, somos más que felices. Pues De es para aquí a lo que estarlo. venga, Es para estarlo, ¿eh? Que muchas además está recibiendo muy buenas críticas, está hablando muy bien, la gente lo está acogiendo de maravilla. Es verdad que también salimos menos y por tanto, pues oye, más tiempo para escuchar música. algo tenemos que hacer en casa y una buena idea es ponerse a descubrir nuevas bandas, ¿no? Porque mucha gente, obviamente, pues estas son las primeras oportunidades que tiene de escuchar a Black Town Band. Fantástica, increíble la voz de Nina, ese trabajo extraordinario de Esteban también ahí en las teclas y por supuesto, a ti no te voy a hacer la pelota, pero te ha quedado de maravilla también. Todo ese trabajo, hacerlo así a distancia, como tú apuntabas, ¿no? Mucho zoom, mucho como una especie de puzzle, ¿no? Una piececita se hace en un estudio, otra piececita en otro lado. Es complicado, pero a la vez también interesante. En este sentido, me remito un poco a tu faceta como productor, que lo ha sido también del disco. Ir encajando todas esas piezas del puzzle también imagino que ha tenido que ser divertido. Pues sí, para mí es un pasatiempo. Casi diría que es lo que más me gusta. Por eso lo puedo disfrutar mucho, ¿no? Esto es como la hostelería, o la amas o la odias para trabajar. Son muchas horas para producir un disco. A veces la gente se imagina que es sacarle un buen sonido Y y ya está. ya está, es verdad. Y producir al final siempre es un puzzle. Incluso en un estudio de grabación coges este corte de guitarra, no me gusta, lo quito, lo vuelvo a poner. O sea, al final una cosa es lo que grabas y luego otra cosa es lo que al final siempre acaba en el producto final. Entonces, claro, yo tenía todo este trabajo que hacer en casa y yo me lo he pasado genial. Además que yo reconozco que como productor no tengo muchos estudios de producción musical, pero yo siempre considero que tengo claro que es como me gusta como suene. Entonces, al final muchas veces es prueba y error. Pruebas cosas, no te gustan, no sabes muy bien cómo has hecho y hasta que no consigues el sonido que te gusta, pues no paras. Oye, ¿no te pasa que luego cuando llegas a casa y te acuestas y a lo mejor dan las 3 de la mañana, abres un ojo y dices, joder, tenía que haber cambiado esta guitarra, haberla puesto aquí o haber cambiado esta pieza por este lado? Sí, bueno, durante todo el tiempo de grabación del disco ha sido así. De hecho, esto es el mal del productor porque estás siempre dándole vueltas a las canciones, te vas a la cama como tú dices y sigues pensándolo. De hecho, me iba a la cama y a veces digo, bueno, me voy a poner los cascos ahora, que seguro que suena de otra manera, y a ver qué tal suenan los cascos, y ya dices, no, esto el bajo ha quedado muy alto, ya, esto lo tengo que cambiar, esto tal, y a la mañana siguiente te levantas y con el café ya estabas cambiando las cosas. Bueno, ¿tenéis clara la idea musical, el camino musical, lo que era el decir, vamos a hacer una banda que haga este tipo de música, o las canciones nacieron ellas por su camino y ellas mismas tomaron su ritmo? Yo creo que las canciones que hay en el disco son fiel reflejo de lo que somos nosotros, porque la música que escuchamos, hablo principalmente por mí ahora, es rock setentero. A ver, a mí me gusta todo tipo de rock y de heavy, por supuesto. Disfruto un disco de Entombed, por supuesto, pero bueno, digamos que mis influencias más claras son Deep Purple y toda la familia Purple, con Rainbow, Whitesnake, etcétera, mucho Pink Floyd. Y entonces, claro, muchas veces a lo largo de las bandas que yo he estado y demás, te ciñes a un estilo de música que te puede gustar más o menos, y digamos que te amoldas. Cuando tú haces un disco propio, con la gente que te rodea, tiene el mismo gusto musical, es muy fácil que salga. Te sale de forma muy natural. Entonces, a Nina le pasa igual, porque es muy fan de Fleetwood Mac, por ejemplo. Entonces, bueno, yo diría que este disco es el resultado de nuestros gustos musicales. Y además, buena prueba de ello es que si echamos un vistazo, por ejemplo, a los creadores de las canciones, pues nos encontramos a Phil Lynott, nos encontramos a Mick Jagger y Keith Richards, nos encontramos pues por ejemplo, a Roger Waters. Soy además un enamorado de Pink Floyd. Me pasa como cuando de chiquillos, con 16 años, veíamos una chica que nos gustaba, o un chico que nos gustaba, y se nos hacía el estómago así, se nos encogía un poco. Pues a mí me pasa igual cuando veo un tema de Pink Floyd, ¿no? ¿Por qué estas versiones, por qué estas canciones en el disco, que además es un primer trabajo? Bueno, son de la época que te contaba, de que nos juntábamos como amigos. Inicialmente, cuando te juntas al empezar, no tienes canciones propias y siempre tocas versiones o haces jam, improvisas y demás. En este caso, nosotros empezamos, la de Dancing in the Moonlight de Thin Lizzy fue una de las primeras que empezamos a tocar. A todos nos gustaba Thin Lizzy, esta canción es de las más conocidas, y entonces la ensayamos muchas veces. Y lo que pasa es que con el paso del tiempo, digamos que la hemos ido haciendo más nuestra. Pasas de tocarla tal cual la escuchas a, bueno, vamos a retocar esto lo amoldamos más a la voz de Nina. Lo hacemos más a nuestro gusto. Y las otras dos versiones vienen por otro lado. Vienen porque esto viene de un tributo, un disco tributo, el disco tributo a Pink Floyd que aparecimos hace un par de años. Que salió en un sello americano, se llama Versailles Records, sí. De hecho, siguen sacando por ahí ediciones. Tengo contactos con esta gente de bandas anteriores y me propusieron aparecer este disco de tributo a Pink Floyd. Entonces dije, bueno, pues yo con quien estoy tocando en este momento son esta gente, la gente de Blacktown, y se lo propuse. Oye, ¿qué os parece aparecer en un tributo a Pink Floyd? Y elegimos tocar Hey You. Y bueno, la grabamos en su momento, apareció en el disco está a la venta, además aparecen otros artistas bastante conocidos en ese disco, lo cual es un orgullo, ¿no? Es como decir, bueno, no somos nadie y aparecemos aquí junto a gente conocidísima y el disco vendiéndose en Estados Unidos, en Japón y demás, lo cual está genial. Uh-huh. Y la gente de la discográfica que saca discos de tributo nos propuso hacer un disco tributo a David Bowie. Y este disco tributa a David Bowie, nosotros la canción que elegimos, yo personalmente no soy muy fanático, digamos que no he seguido mucho la carrera de David Bowie. A mí la canción que más me llamó la atención fue la versión que hizo de los Rolling Stones que hizo David Bowie. ¿De esta canción? Entonces, digamos que esta canción es una versión de los Rolling Stones que versionó David Bowie, que ahora versionamos nosotros. Digamos que es una super versión. Pero al final este disco jamás se llegó a publicar. Entonces ahora esta canción se quedó un poco en el aire y la hemos regrabado ahora. Y además, digamos que por eso esta elección. Es un gran acierto, además, recuperarla, que no se pierda, que la podamos disfrutar nosotros ahora también. El disco, por cierto, lo edita Fish Factory, con el respaldo del sello también, para afrontar un 2021 que esperemos sea pues con la vacuna, con los avances y demás, esperemos que sea el año ya de la vuelta a lo más esperemos. Parecido a la normalidad, ¿no? Ojalá, ojalá. Lo si, queremos todos ya de una vez. Si esto ocurre pronto, si verdaderamente podemos en unos meses volver a esa cercanía a la normalidad de antes, imagino que la intención es presentar el disco en todas partes, tocar mucho, subir a los escenarios y sí. Estaréis deseando, ¿no?, de compartir estos temas ahí en directo. Sí, sí, desde luego. De hecho, ya lo habríamos hecho este año si no hubiera sido por cómo ha sido. Esperemos a ver cómo va el 2021. Es cierto que hay mucha gente, bueno, hay algunos que están haciendo conciertos en aforos reducidos, 30 personas sentados y demás, y yo es que todavía no lo veo. Para un concierto de rock, no sé. A mí me pasa igual que a ti, sí. A lo mejor algún día digo, pues sí, es maravilloso, pero así a la distancia no lo estoy viendo, ¿eh? Entonces, mira, para presentar el grupo queremos esperar a que se pueda dar un concierto en condiciones, con la gente cerveza en mano sin problema, pegados unos a otros y disfrutando las canciones, que es al principio del año fenomenal, y si tenemos que esperar a finales, pues oye, pues que sea a finales. Pero es seguro que vamos a dar conciertos todos los que podamos allá donde nos llamen. Pues ojalá que sea muy eso pronto. Sí, nosotros, como no se pueden dar conciertos de momento, ya estamos pensando en un segundo. Entonces, la idea, como además rememoramos mucho los años 70 cuando se sacaba disco por año. Sí, es verdad. Mira, vamos a rememorar los 70 bien y a ver si el año que viene volvemos a sacar otro disco. Oye, pues mira, estaría muy bien, efectivamente, y hasta incluso como algunas bandas me cuentan, ¿no? La posibilidad, me decían algunos, sobre todo los que publicaban disco, pues eso, allá por marzo y demás, y lo veíamos todo todavía tan lejano y tan complicado, que algunos me decían, mira, si es que seguramente habrá que presentar dos discos a la vez cuando toquemos en directo. Perfecto, ¿no? Pues podría ocurrir, efectivamente. Vosotros tenéis una experiencia previa muy importante en el mundo de la música. ¿Esto abre más camino? ¿Da posibilidades el conocer ya este mercado, ¿no? Pero más que este mercado, este mundo, ¿no?, que tiene también tantos entresijos, el de la música. Más que ayudarte, digamos que ya vas con los pies en la tierra de inicio. Uh-huh. O digamos, cuando sacas una banda como esta, adelante. Ya digamos que el golpe fuerte ya te lo has dado antes. Claro, es que lo digo porque es un primer disco, pero claro, los músicos no sois nuevos, ¿eh? Vosotros en esto ya lleváis tiempo. Sí, pues mira, yo creo que el primer disco que saqué oficial, lo saqué en el 2009, claro, con Leyenda. La banda, no sé si la conoces, hombre, de toda la vida. Hombre, claro que conozco a Leyenda, vamos, de aquí de toda la vida del programa, casi padrinos. Sí, pues yo el disco de Horizontes y la gira de Horizontes que teníamos tocando en el Leyendas del Rock, yo la hice con Leyenda. Sí. Y digamos que ahí empezó mi carrera más profesional. Luego, bueno, estuve en otras bandas, al final acabé un poco como mercenario tocando en otras bandas pop, que iba allí donde me pagasen, y es verdad que llegó un punto en el que me quemé un poquito, ¿no?, porque no me terminaba de convencer. Al final, lo que decía antes, esto no te da de comer. Y es que incluso los que dan el súper pelotazo aquí en España, mucha gente no lo sabe, pero les cuesta mucho. Es verdad, adelante. Es cierto. Entonces, tomé un parón, digamos, un parón musical en mi vida y bueno, hemos vuelto con más ganas que nunca. Entonces, la parte buena es que no esperas nada que ya sabes que no existe. O sea, quiero decir, sacas un disco con toda tu buena ilusión y que llegue a la máxima gente posible, pero sabes que esto tiene un techo, no hay más. Bueno. Quizás se ha perdido un poco esa ilusión, ¿no?, que uno tiene cuando tiene 14 años y coge la guitarra, se la cuelga al cuello y dice, pues mira, a lo mejor consigo ser como los Metallica y vender 200 millones de discos. Sí, es verdad que un poco se ha perdido esa ilusión, pero la ilusión de seguir tocando y de componer y de... Ostras, para nosotros yo creo que es coger el CD y ponértelo en el coche y ir escuchando y decir, ostras, qué bien, ¿eh? O sea, qué bien suena esto. Para mí eso ya está a la altura del niño de 14 años que quería ser como Metallica. Sí, o sea, es verdad. Cambias un poco ya los objetivos. Dices, lo que hago lo quiero hacer bien. Ya. Pues ojalá que este 2021 venga repleto de alegrías para Blackstone Band, que la banda lo disfrutes este 2021 como no hemos podido disfrutar, por desgracia, este 2020, y recuperemos todo lo que hemos perdido. Ojalá que vuelvan los conciertos en directo y podamos disfrutar también de vosotros ahí encima del escenario. Alejandro, muchísimas gracias. Feliz año nuevo. Que, insisto, igualmente, que a la banda le vaya genial. Y como siempre digo, cuando hay un primer disco, que sea el primero de muchos. Esperemos que así sea. Y Julián, mil gracias por acogernos en tu programa. Y esperemos que la próxima, en vez de por teléfono, pueda ser en persona. Ojalá, ojalá que sea pronto, efectivamente. Un abrazo. Un abrazo enorme, Julián. Gracias, Alejandro. Feliz año. Hemos hablado antes de Dancing in the Moonlight, una de las canciones de los Thin Lizzy, que también han incluido Blacktown Band en este disco. Yeah. me ha encantado este nuevo disco de Blacktown Band, este nuevo y primer disco de Blacktown Band que acaban de publicar en este final de año y que, bueno, pues esta noche nos ha dado la posibilidad de charlar con Alejandro Hervás, el guitarrista de la banda. ¿Quiénes vienen ahora? Son los metalero industriales Mindrailer. Nueva grabación, esto se llama Prophecy. Sí, señor, qué temazo. Ahí estaba sonando más Automatic Kafka. Nos presentaban su nueva canción. Hace poquito la estrenábamos en el programa. Hoy me apetece un montón recuperarla. Metamorfosis, Automatic Kafka. Automatic Kafka, que no se te olvide. Es fantástico, Metamorfosis, ese tema que hemos escuchado hoy contigo aquí en el Confuerza Heavy, en la edición 1427, emitiendo en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock.com, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, Radio Crimen Online en Argentina y en Colombia, Altavox Radio. Con la colaboración de Jorge Salán, lo nuevo de Cuatro de Copa se llama A Fuego y esta canción, Al Mejor Postor. Esa canción se incluye dentro de ese último disco que han publicado Cuatro de Copas y que se llama A Fuego. Y estos son Mafalda. Han publicado también un nuevo sencillo en este 2020. Se llama La Duda. Nunca te quise escribir una canción, pero aquí estoy. Me gustaría no tener que hacerlo hoy. Delante de mí un vaso roto y un bolivic. Me miras fijamente y no puedo dormir. No sé si me gustas o no. A veces deseo, a veces dolor. No sé si

Bueno, pues eso, que lo tengas claro, arde, así es como se llamaba ese temita que escuchábamos ahora y que nos presentaba Antoso. Bueno, hace unos días te hablábamos aquí en el programa de un lanzamiento, el de Celestial Burial, que es una canción que se ha publicado como primer single de Metal Against Coronavirus. Ahora te cuento qué es eso. Antes, escucha este proyecto en el que ha participado muchísima gente. Ya ha empezado la campaña de recaudación de fondos para la investigación mundial contra el coronavirus. Y lo hacen con esta canción en la que han participado artistas de hasta 7 países. Pero es que en este proyecto hay detrás muchísima gente. Ya te digo, ahora te cuento más. Mira, mientras escúchalo. Pues el metal también se ha unido para luchar contra el coronavirus, contra esta pandemia que nos ha cambiado la vida y de qué manera nos la ha vuelto patas arriba y nos ha dejado, bueno, pues sin todo aquello con lo que tanto disfrutábamos. Por ejemplo, este programa es un programa de música. El coronavirus nos ha dejado sin los conciertos, que tanto nos dan esa energía y esa vida que necesitamos. Esto ya os lo hemos presentado en programas anteriores y os hablábamos de que esta canción se ha creado como parte de un proyecto que se llama Metal Against Coronavirus, precisamente para recaudar fondos para la investigación mundial contra esta enfermedad. Nos lo va a explicar mucho mejor precisamente uno de los padres de esta aventura, de esta iniciativa solidaria, que es Jordi Creus, de Pánico al Miedo. Jordi, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo...? Aquí encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Cómo de repente se te ocurre meterte en... déjame que lo diga así, en un berenjenal tan complicado de manejar como, pues por ejemplo, cuéntanos mejor tú las cifras, ¿de cuánta gente estaríamos hablando? Sí, sí, bueno, ahora mismo sí, estamos alrededor de unos 150 artistas, contando ahí pues también los productores, ingenieros, ¿no?, ilustradores, músicos, en fin, pues todo el este grupo de gente a nivel internacional, repartidas todas ellas en 23 países de los 5 continentes, ¿no? Y nada, cuando salió la idea, pues en ese momento evidentemente no esperábamos pues tal como ha evolucionado todo esto, ¿no? Tal como ha crecido. Porque yo creo que si en ese momento me cuentan lo que nos venía encima, el Godzilla que nos venía encima, yo creo que igual hubiéramos tirado la toalla. Igual te lo piensas, ¿no? Igual dices, sí, sí. Bueno, ¿dónde me voy a meter? Sí, sí, no, la verdad es que mucho trabajo, pero al mismo tiempo, pues súper contentos de bueno, lo que estamos consiguiendo y, bueno, todos los enlaces, la creación de las canciones, la creación pues de las ilustraciones, grandes ilustradores pues están colaborando pues sin dudarlo, en fin, súper agradecido por la respuesta. Es, ¿no?, verdad que está teniendo. Es muchísimo trabajo, es un trabajo absolutamente de gigantes, pero la satisfacción a la misma vez creo que tiene que ser también muy, muy grande, ¿no? Cuando algo cuesta tanto, cuando algo se vuelve de esta magnitud, yo creo que la y encima cuando además es con un trasfondo solidario, creo que la alegría es multiplicada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es así. Sí, la verdad es que cuando empezamos en marzo, cuando nos encerraron a todos, pues bueno, la idea salió pues con Quique Valderrama y con Gonzalo Restrepo, que somos grandes amigos, ellos pues tienen su banda Sol de Sangre, y nada, a principios del 2019 sacamos un split compartido, o sea, un compartido con Pánico al Miedo y ellos, y entonces, bueno, a partir de ahí pues se fue creando una amistad cada vez más fuerte y, bueno, hay muy buena relación. Entonces, cuando entramos en marzo en la pandemia, pues yo tenía ahí unas canciones en el Drive, ¿no?, que no se había usado para Pánico al Miedo, y les propuse pues a trabajarlas así a distancia, y nada, nos lo estaba pasando tan bien y era tan creativo, digamos, la historia, que pues ahí salió la idea de ¿y por qué no intentamos que esto pues de alguna forma focalizar, o sea, que sacar algún tipo de partido, ¿no?, para ayudar desde el mundo de la música, desde el mundo del metal, pues a todo lo que está pasando? Y entonces, bueno, como ya te digo, era muy divertido, digamos, al hacerlo así a distancia, pues salía la idea de proponerlo pues a los otros músicos, a la otra gente, a la gente que conocíamos, y nada, así fue creciendo. Y claro, soñar por soñar, pues mandamos un par de correos a Peces Gordos, y claro, cuando nos dijeron que sí, pues Jeff Becerra, por ejemplo, de Possessed, o Carl Willets de Memorial, de Memorial, Thrower, o el mismo James Murphy, claro, a partir de ahí dijimos, ostras, pues puede ser todo posible, ¿no? Y nada, esto no, sobre todo Jeff Becerra, pues nos dio mucha fuerza, porque entró con los dos cuernos para adelante y fue increíble el poder que nos inyectó este hombre, ¿no? Digamos, o sea, fue brutal. Es verdad, hasta que el día de hoy. Es verdad que ese trasfondo solidario pues todavía lo hace mucho, mucho más atractivo, ¿no? Mucho más especial, más de dentro, más del corazón. Y supongo que cuando tú vieras cómo se iba incrementando la lista de participantes, cómo cada vez había más gente, una especie de, por lo que me has contado, una especie casi como de estas historias piramidales, pero a lo bueno, me refiero. Sí. Empieza desde dos, tres personas y esto va creciendo absolutamente, bueno, pues como hemos contado, con unas cifras tremendas, ¿no?, de participación. Es imposible nombrarlos a todos en el programa, pero de entre todos, así por nombrar algunos, ¿cuáles te han hecho así especial ilusión que dieran un paso adelante y que se involucraran también en este proyecto? Bueno, pues claro, es que tenemos aquí, pues, por ejemplo, yo qué sé, desde Roger Johansson de Paganizer, la mítica banda sueca, pues a Cam Lee, el mítico cantante, ¿no? El primer cantante de Death, sí. De Masacre, pues Dave Ingram, de Benediction, por ejemplo, también Anton Reisinger, Brujería, Pentagram, Lock Up, Tony Dolan, de los mismos Venom INC, en fin, es que la lista es brutal, ¿no? Es que ¿no? Es inmensa, también, claro. Claro, yo cuando, o sea, ha habido varios, ¿no? O sea, J.P. Serras fue brutal cuando nos dijo que sí, porque es una referencia de toda la vida, ¿no? Además, los que nos gusta, pues, la música extrema como el death metal o el thrash, pues, claro, es un referente, el mundo, ¿no? Digamos. Sí, es un referente, claro. Y después el que, bueno, para mí fue como, ahora tenemos de abrir la ampolla de champán, tú, es cuando, pues, Tom Morris, pues, nos dijo que quería entrar con Morrison Studios de Florida, claro, lo mismo, ¿no? Los que somos amantes de los finales de los 80, principios de los 90, cuando se creó el sonido del metal, a partir de Obituary, de Death, en fin, todas estas bandas, claro, el sonido salía de ahí, ¿no? Sí, o sea, siempre sí. Tenías como Morrison Studios en la cabeza. Y entonces, de ahora, mandas un correo y te responde Tom Morris y te dice, pues vamos a todas. Aquí está esto, ¿no? Claro. Qué bueno, qué genial. Claro, es gente que siempre la has tenido en la mente, ¿no? Digamos, siempre ha estado formando parte, te ha acompañado en toda la vida, porque sí. Admiras estos discos. Entonces, bueno, cuando esta gente te dice que sí, que se sube el carro, y nada, otros productores, por ejemplo, pues a Dan Suano, por ejemplo, ¿no? O Tony Lindgren, de Fascination Street Studios, que está al lado de James Bogren, el gran Maura Zobaum, que este es un ingeniero de mastering, que bueno, ha hecho de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, los últimos discos de Say No More, pues los masterizó él, ha trabajado también con Rob Halford, en fin, y hasta la lista es larga. Es muy larga. Y hasta incluso en el artwork, porque tú también lo has destacado. Es que no solamente en lo musical, en los estudios, en la de todo tipo de músicos, también todo ese espectáculo de personas que, por ejemplo, trabajan en el artwork y que también se han implicado. En fin, es que es porque yo, claro, una vez que ya está la lista de personas, ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo se puede organizar a tanta gente? Sí, pero mira, ahora que dices esto de los ilustradores, de las portadas, claro, esto ha sido otra de las sorpresas, digamos, ¿no? Porque, claro, cuando empezamos, digamos, a idear cómo podíamos manejar todo esto, pues claro, tú te pones como pues unas directrices, para decirlo, para que no se te vaya de las manos. Lo que pasa, ¿qué pasó? Pues que como ha tenido tanto éxito a nivel de participación, hemos tenido de ser muy flexibles y ver cómo iba creciendo y mutando esto por sí solo, digamos. O sea, nos dimos cuenta que si queríamos atarlo mucho y que siguiera unas directrices muy estrictas, nos estamos perdiendo mucha cosa, ¿no? Entonces, claro que nos complicamos más la vida, pero al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, la primera idea era conseguir unas portadas, ¿no? En un tiempo, ¿no? O sea, en un deadline, ¿no? En una fecha límite, y a partir de ahí escoger una. Bueno, en fin, en ese momento estaba como muy claro que seguramente la de Joe Petagno, ¿no? El ilustrador mítico de las portadas de Motorhead, del Overkill, en fin, de todas, de la creación del bicho, ¿no? De Motorhead, para entendernos, ¿no? Y teníamos esta portada que la queríamos asignar como portada del álbum. ¿Pero qué pasó? Pasó que quiso colaborar pues mucha gente buena de ilustradores. Entonces ya propusimos, ahora estamos ya en esto, que ya lo estamos terminando, nos propusimos, en vez de buscar una portada para un álbum, pues mira, vamos a cambiarlo todo y vamos a poner una portada por canción. Mira, se ha publicado un primer tema, Celestial Boreal, que es esa canción que acabamos de escuchar. La idea, la intención es ir publicando canciones, Pero ahora seguramente nuestros oyentes se estarán preguntando si esto es con un trasfondo solidario, si la idea es recaudar fondos, ¿de qué manera puedo yo colaborar? ¿Cómo lo pueden hacer? Uh-huh. Bueno, hemos creado un Bandcamp, hemos creído que de momento esta era la mejor manera para gestionarlo. Hemos montado un Bandcamp profesional donde ahí nos permite, pues aparte de subir las canciones y que se puedan descargar por un dólar, pues ahí también ponemos el vídeo de la canción, porque esto es otra cosa que nos hemos propuesto el reto, digamos, de conseguir lyric video para cada canción, ¿no? Entonces, bueno, a partir de Bandcamp, tú te puedes descargar la canción a partir de 1 euro. Si quieres, pues, dar un importe superior, pues también te lo permite la plataforma. En principio estamos con esto. Después la intención es que si en unas semanas pues conseguimos pues recaudar pues unos fondos importantes, después igual, sin, a no ser que no haya una propuesta directa de algún sello, igual después miramos de gestionar nosotros mismos la edición física. Pero de momento estamos aquí. O sea, ya te digo, vamos como día a día, porque van pasando cosas, y entonces, pues, bueno, de momento estamos aquí, acabamos de sacar el primer single, estamos preparando ya el segundo, y nada, muy, muy contentos porque ya está empezando, pues, de esto, ¿no? A salir en la prensa especializada, prensa española, prensa internacional. Entonces, bueno, poco a poco nos vamos conociendo, porque claro, hemos estado 9 meses, digamos, en la parte estrictamente creativa, con los artistas y con los productores, digamos, que ha sido un trabajo increíble. Estamos ya, yo diría, al 90% terminando esto, porque ha habido, como cada canción, pues tiene un equipo de entre 8, 10, 12 personas, entonces claro, es complejo, ¿no? Siempre pasan cosas. Y hay algunas canciones, como 2, 3, que las estamos terminando, nos faltan unos ajustes, pero vamos, casi lo tenemos todo ya, ¿no? Entonces, claro, estamos terminando esto y ahora empezamos, pues, digamos, la parte de mostrar el trabajo que se ha hecho aquí durante estos 9 meses. Que va a ser el más bonito, sin lugar a dudas. Bueno, se me ocurren tantas cosas que esto en un futuro podría desembocar. Tú lo has dicho, en una edición física podría desembocar, quién sabe por qué no, incluso si no tuviéramos este puñetero virus ahora dentro de unos meses, pues en un tiempo, quién sabe, ¿no? Por soñar no cuesta nada, podría desembocar en algunos conciertos, incluso, en fin, algunas historias que podrían ser fantásticas. Pues ya sabéis, entráis en el Bandcamp y ahí directamente podéis aportar por 1 euro directamente, tenéis el tema. Y estaréis colaborando pues en la ayuda a la investigación, precisamente. Jordi, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por esta iniciativa solidaria, por dejarte tus horas, tu tiempo, tus cosas para bueno, pues hacer música, reunir a toda esta gente y además hacerlo para ayudar, que eso siempre se agradece mucho. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a ti por tenernos en cuenta y nada, saludos a toda la audiencia y un fuerte abrazo. Y cuando quieras, pues solo me lo tienes que decir y vuelvo a estar aquí contigo cuando quieras. Vale. Claro que sí. Muchas gracias. Nos gustaría, efectivamente, en un futuro próximo, que nos vayas contando de vez en cuando también cómo va el proyecto con esas nuevas publicaciones y bueno, pues cómo está respondiendo también la gente. Contactaremos contigo, si te parece, Jordi. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adeu, hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Chao. Así suena este metal contra el coronavirus. Ahí estamos, ya sabes, es muy sencillo colaborar, es muy sencillo participar. Además también, luego lo vamos a tener también en nuestras redes sociales, porque yo entiendo que a veces cuesta, ¿no? Esto de las direcciones de internet y demás, anotarlas. Por eso es muy sencillo. Por ejemplo, en Facebook tenéis, si buscáis Metal Against Coronavirus, tenéis un Facebook del proyecto. Nosotros también lo vamos a subir a nuestras redes sociales, la dirección, para que podáis ubicaros fácilmente. En fin, que encima mira el que temazo. Ahí estamos emitiendo en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock. En Argentina, Radio Crimen Online. Y en Colombia, Altavox Radio. Ya sabéis, este proyecto que ha nacido, pues, nació como una semillita y se ha hecho un pedazo de árbol absolutamente tremendo con todos esos participantes de los 5 continentes. En fin, cosas así a uno verdaderamente le llenan de alegría. Más cositas, se llaman Corvus y Advenae, es el nuevo disco que han publicado, que han lanzado en estos días. Hay canciones como Adrenalina. Vamos a estrenar el nuevo disco recopilatorio llamado Rock Machine. Es un proyecto de una asociación, la asociación Rock Machine, precisamente, que ha reunido hasta 18 bandas dentro de este trabajo con la Asociación Cultural Musical Rock Machine, que merece un reconocimiento muy importante, que todavía haya gente, haya asociaciones culturales que se dediquen a promocionar la música, a darle soporte, a darle apoyo, a respaldar a las bandas de tantas maneras, como por ejemplo la publicación de este disco, que verdaderamente es de admirar. Cada semana iremos escuchando algunos temas de este recopilatorio que creo que merece mucho la pena. Hoy, por ejemplo, si te parece, vamos a escuchar el tema que abre todo el disco, porque en el álbum hay canciones de Abstracto, de Sin Mala Intención, Aria Ignis, Avería, Ciclón, Mordida, Hora Límite, Bastardos, en fin, muchas bandas. Y entre ellas, por ejemplo, está Zarpa. Pues ahí estaba uno de los temas que se puede escuchar dentro de este recopilatorio de la Asociación Cultural Musical Rock Machine. Vamos a escuchar otro y ya te digo que cada semana iremos escuchando algunos temitas de las bandas que aparecen ahí. El siguiente, después de Zarpa, es el turno de Bastardos, con esto que se llama Perros del Poder. La música, gracias a la Asociación Cultural Musical Rock Machine por ese trabajo extraordinario. Hay una nueva banda madrileña que va a estrenar su primer disco en febrero del 2021, obviamente. Se va a llamar I Need Rock and Roll y es el debut de una banda llamada Curly Mane, un título rotundo que desvela las intenciones de la banda. Con 16 años, Elena comenzó su andadura musical con la banda Lysis, quemando cantidad de kilómetros de carretera y escenarios. Este aprendizaje ha sido el motor de la creación de su nuevo proyecto. A la iniciativa se le suma a Willy de la banda Green Comet y juntos componen los temas de su debut. Con actitud desbordante, nos cuentan, y con una identidad clara, Curly Mane nace de la pasión por el rock en todas sus dimensiones. I Need Rock and Roll incluye 6 cañonazos de puro rock and roll que, insisto, ve la luz en febrero, pero que yo ya he tenido oportunidad de escuchar y que es un lujazo, ya te lo digo, ya te lo anticipo. Bueno, pues se les ha ocurrido ponerle al primer single de anticipo de este disco el título de este año que se acaba, para los que nos estéis escuchando en directo, o que ha pasado, para los que estéis escuchando en la reposición del programa. 2020. Mira qué ponerle. El nombre del peor año de los últimos tiempos a una canción. ¡Es un temazo! Curly Mane. Look up and see what happened. Be brave to break the chains. Don't let them close your after. I'm talking about freedom. Truth will be all over and over until they know we are here to play the middle game, that we are stronger and they forgot the rules again. They leave, take glasses, burn up reduced to ashes. Truth will be all over and over until they know we are here to play the middle game, that we are stronger and they forgot the rules. Ese es el adelanto, 2020, así se llama. Y el disco que llegará en febrero. De verdad, un pelotazo, ¿eh? Ya te lo aseguro. Bueno, más cositas. En este caso, desde las Baleares, creo recordar. Sí, desde Mallorca, efectivamente, desde las Baleares. Nos llega una banda que se llaman Vice City y que presentan. Pues ahora, con el nuevo año, también nuevo disco. Es el primer trabajo de estudio de un trío mallorquín que se formaba en el año 2009 y que hacen pues groove metal, crossover, thrash. Mejor valóralo tú mismo. Esto se llama The Cage y así es como suenan. We'll be right back. Pues desde la ciudad del vicio, ahí estaban Vice City con The Case, ese tema que anticipan a lo que va a ser su nuevo trabajo, su nuevo disco. Un poquito de rock and roll con los Balas sobre Broadway. Han publicado Salvaje, nuevo disco producido por Edu Molina y con un rock and roll directo para Madrid. Rock and Roll Madrid son Balas sobre Broadway. Iba a decir. las bandas que se dejaron en esto el alma. Eran el ejemplo a seguir. Hoy somos muchos haciendo ruido, y aunque caigamos en el olvido, el rock and roll seguirá en ti. ¿Quién lo iba a decir? Bala sobre Broadway. Vamos a hacer el último de Trastienda RC. En unos días les vamos a tener en el programa para hablarnos de Que sea lo que Dios quiera, su nuevo disco. Pues ahí estaban sonando Trastienda RC. Bueno, más cositas que tenemos que contarte hoy en el programa. Los lorquinos de Bajo Van acaban de publicar una canción en un año muy, muy difícil. Como ellos mismos cuentan en su publicación en redes sociales, ha sido un año, dicen, la hostia de difícil para todo el mundo. El mundo se nos ha puesto del revés a todos, pero para ellos mucho más. Como sabéis, el vocalista de The Bajo Van, José Alberto Lario, el Flori, fallecía este año por culpa del cáncer, del maldito cáncer. Ha sido un año muy complicado para ellos. Y han regresado ahora, y lo hacen, como dicen, tras hartarse de llorar, pero con una canción que se llama Prisionera, en la que colabora Cuchi Romero. Desde Lorca, así suenan